Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Es a todas, 17 de mayo del 2023. Ahora vas a escuchar la editorial, la columna editorial de Radio Humedales. ¿Quiénes son los sujetos, los cuerpos, las existencias que contempla la agenda de seguridad? ¿Y cuáles son aquellas existencias que no caben en dicha política de Estado? La instalación de una narrativa de miedo, o mejor dicho, terror, por parte de los medios de comunicación oficiales y masivos es una estrategia política evidente y generalizada. Es una estrategia política de larga data, continuada, perfeccionada y consolidada por un gobierno que a la vez ensordece con su fanfarria progresista, performativamente de izquierdas, performativamente inclusivo, performativamente feminista. Gabriel Boric, desde Calama, anunció el aumento del 4,4% del presupuesto de seguridad para el año 2023, lo que se traduce en alrededor de 164 mil millones de pesos más que el año anterior. Llama la atención la avanzada y perfeccionamiento del Estado policial de Boric, a 50 años del golpe cívico-militar. El énfasis público puesto en la agenda de seguridad deja en el aire el eco de una pregunta que no se articula desde la voz oficial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad en estas condiciones que a esta altura son estructurales, de impunidad y desmemoria? Estamos en momentos históricos donde la producción y reproducción de estructuras de violencia patriarcal vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico, han escalado sin ninguna duda, y los sectores populares viven día a día el recrudecimiento de esta, tanto en la calle como en las casas. Sin embargo, la intensidad de esta violencia y la dificultad para frenarla tiene más que ver con la profundización de las desigualdades sociales, la corrupción y la complicidad entre patriarcado y neoliberalismo, por sobre la falta de vigilancia en las calles o escasos armamentos de las que pudiesen tener las policías. ¿De quiénes hablan cuando hablan de seguridad nacional? ¿O por qué el genocidio contra las mujeres no tiene relevancia en esta conversación? Este cuestionamiento es por ahora invisible, está escondido bajo la política del terror como pauta y herramienta de control desde los medios de comunicación oficiales y masivos. La respuesta está oculta por la desidia estatal y la naturalización del odio a las mujeres, un odio histórico que toma múltiples formas a través de los tiempos, un continuo de odio político naturalizado, relativizado, sostenido por el poder funcional al patriarcado como sistema de dominio. En materia de seguridad, el centro sigue puesto en el resguardo de la propiedad privada. Y si se trata de vidas, las vidas de los dueños de la propiedad está siempre por sobre las demás en el análisis sobre a quiénes proteger. Lo sabemos desde siempre las feministas, y es que en Chile no se rasgan vestiduras, no hay cadena nacional, ni arden en pánico los matinales y noticieros cuando las muertas son las mujeres. Este mes de mayo del 2023, según lo que reporta la cuenta de la organización La Cuchara Feminista en Instagram, ha aumentado preocupantemente las denuncias de mujeres víctimas y sobrevivientes del delito de incineración femicida en Calbuco, en Penco, en Curicó, en La Serena. Esta es una forma de violencia misógina que solía ser menos común, pero ha tenido alarmante recurrencia en Chile durante las últimas semanas. Junto con este fenómeno, se ha enfatizado por parte de varias organizaciones de mujeres la alerta sobre el suicidio femicida como un hecho que es real, a pesar del desconocimiento jurídico. La violencia psicológica misógina ha terminado con la vida de muchas mujeres y sus muertes quedan impunes al considerarlas como consecuencias de problemas netamente personales. También esta semana, en Magallanes, un femicida condenado dos veces, el 2005 y el 2007, por intentar incinerar a una mujer embarazada, terminó por asesinar a Raquel Jiménez, una mujer de 38 años, madre de tres hijos, que se encontraba desaparecida desde el 11 de mayo. Y anoche, en Santiago, muere o asesinan a una mujer en Barrio Franklin. Fue el padre de su hijo que se encuentra fugado hasta esta hora. El Estado no solo no se hace cargo de un problema público y político tan extremadamente grave como el femicidio sistemático histórico de carácter genocida contra las mujeres, sino que además persigue y criminaliza a las familias y organizaciones que denuncian y buscan justicia, como es el caso de Ruth Cortés, madre de Jimena Cortés, que ha puesto toda su energía en denunciar al asesino de su hija y funcionarios del ejército, y ahora debe defenderse legalmente de posibles castigos que podrían incluso encarcelarla. El femicidio constituye un tipo de terrorismo específicamente contra las mujeres, mucho más allá de cuestiones de ámbito personal y privado. Es una forma de guerra contra las mujeres. El Estado es femicida, es sostenedor y cómplice de esta guerra. Por eso su política de seguridad no ve a las mujeres. Tenemos la urgencia de ampliar el debate de seguridad y sacarlo de los límites en donde la clase política lo ha puesto, en general como un asunto relacionado íntimamente con la militarización de las calles. Pedimos justicia por cada una de las mujeres asesinadas bajo el amparo de un Estado patriarcal que relativiza, demora o ignora los casos de femicidio. Llamamos a seguir organizadas por una vida libre de violencia patriarcal. Santa tristeza la casa le llene, la tristeza del que le faltan los cheles, para educar sus hijos, eso duele. La teta del pueblo la tienen gata, chupando filete con lo que de la gente, machete gilete con tu ley atrasa, machete gilete. Espíritu guerrero, tu pueblo te invoca, endereza el camino, ten hacha, ten tropa, ten mano, ten boca. Con clavo, soga con sal, todo lo corrupto van a temblar. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos, bueno, ya iniciamos esta nueva edición de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, desde los estudios Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago, por acá en locución y producción Paulina, y en Radio Controles hoy día, como siempre, acompañando Camil. Les contamos que iniciamos con Editorial Sonora a cargo de la equipa de Radio Humedales y luego escuchaste Rita Indiana con El Castigador. Como siempre, de fondo, con la música de Ana Cook, artista y lesbiana, DJ lesbiana, víctima de un feminicidio ocurrido en agosto del año 2017. Mientras su crimen se mantenga en la impunidad, vamos a seguir escuchando su música en este noticiero para exigir verdad y justicia para Ana Cook. ¿Qué más? Saludar como siempre a ustedes que están escuchando este noticiero, que se informan a través de la boletina informativa. Agradecer a la red de medios libres, a las radios y medios que retransmiten este contenido en sus radios y en sus distintos medios. Y agradecer también a todos los medios libres a los cuales vamos citando, a los cuales vamos recurriendo para poder hacer este material sonoro noticioso. Harta información como siempre, vamos a irnos al otro lado de la cordillera con un reporte de nuestra querida amiga y compañera Miri. Desde el otro lado de la cordillera, sin olvidar que ya son 225 días de detención arbitraria e ilegal que llevan las cuatro lamien mapuche junto con hijas e hijos. Seguimos exigiendo la libertad de la joven Machi, Betiana Colubán Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Celeste Buenhumil. En el día de hoy compartiré dos noticias, ambas vinculadas a fechas que esta semana convocan a la denuncia, la reflexión y la movilización. La primera, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, que este año tiene por lema «Salud es parir libres de violencias». En Argentina, la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado fue sancionada en 2004, pero reglamentada hasta el 2015. Muchas personas aún ignoran su existencia y otras, a pesar de conocer la ley, no la cumplen. Desde el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires advierten que el porcentaje de cesáreas en el país es mucho más alto que el 10% sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Afirman que hoy un 35% de los partos son por cesárea en hospitales públicos, cifra que aumenta considerablemente en las clínicas particulares. En esta semana, distintas organizaciones tienen actividades para denunciar la violencia obstétrica manifestada en prácticas médicas que maltratan a la gestante, la aíslan al momento del parto y recurren a episiotomías, cesáreas y la aceleración del proceso de parto con intervenciones que son arbitrarias e innecesarias. La segunda noticia refiere a la convocatoria para la Marcha Mundial contra Bayer Monsanto, que se realizará el próximo viernes 19 en muchas ciudades del planeta, una vez más, como sucede cada año, desde 2013. Más allá de la corporación, es una marcha contra el modelo de la agroindustria, los transgénicos y el uso de agrotóxicos, que pone en jaque la salud socioambiental y la soberanía alimentaria. Argentina tiene tristemente el lugar de primer país colonizado por el modelo en América Latina, con la rápida expansión de su frontera sojera y el abandono de cultivos alimentarios en pos de commodities e insumos de exportación para el mercado global. Organizada por fuera Monsanto Bayer, la Marcha Mundial contra Monsanto Buenos Aires y Basta de Falsas Soluciones, junto a Asamblea de Vecinos y diversas organizaciones sociales y políticas, la marcha principal se realizará en Buenos Aires desde el Obelisco hasta el Ministerio de Salud, aunque se esperan marchas en Córdoba, Salta, Rosario, entre otras ciudades. Entre los puntos principales del reclamo, se denuncia el uso sin controles sanitarios de las fumigaciones con glifosato, antracina, paracuat y glufosinato de amonio, asociado al nuevo trigo HB4, anunciado como resistente a la sequía. Las empresas productoras de agrotóxicos soslayan la gravedad al nombrarlos fitosanitarios cuando en realidad son biocidas. En Argentina se comercializa a razón de 13 litros anuales por persona, con un total de 600 millones de litros anuales. Los pueblos fumigados son las primeras víctimas de este modelo de muerte, pero también quienes habitan en las grandes ciudades, que llevan en su sangre estos venenos, como lo demuestran análisis de laboratorio. Además, viajan por todos los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Los alimentos transgénicos no alimentan al mundo. La mayor cantidad de tierras cultivadas con soja y maíz transgénico son destinadas a alimentar ganado de granjas y chacras industriales, con una producción cuyo destino es la exportación. Mientras tanto, en Argentina el 50% de los y las menores viven en la pobreza. 7 de cada 10 niños pasan hambre. El agronegocio hoy es política de Estado, con la aprobación de esta nueva variedad de trigo transgénico que resiste a la sequía, el llamado HB4. Liberada al mercado desde hace 2 años, el Estado ha violado el principio precautorio, la Ley General de Ambiente, artículos constitucionales y el reciente acuerdo de Escazú, al ocultar a la población la información sobre el agregado de esta variedad en la molienda de 25 empresas que ya la venden a la población en forma de pan, fideos y otros. Desde la convocatoria se lucha por la reforma agraria integral, un modelo agroecológico de producción y la soberanía alimentaria para que dejen de enfermar, matar y destruir ecosistemas en precarios tiempos de cambio climático. Desde las organizaciones convocantes a la marcha, se denuncia la represión a quienes se defienden de este modelo ecocida. Con esto me despido. Hasta la próxima boletina. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Gracias, Miri, por este completo reporte desde el otro lado de la cordillera, y vamos a compartir una noticia que está en desarrollo, que viene desde el Ecuador, ya que el presidente Lasso disuelve el Parlamento y aplica la muerte cruzada. La decisión fue tomada en medio del juicio político que la Asamblea Nacional inició contra el mandatario. Con esto, el líder ecuatoriano convocó a elecciones anticipadas. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este miércoles, en medio de su juicio, como decimos, esta llamada muerte cruzada. Contarles que esto es una noticia que está en desarrollo. En resumen, el presidente Lasso disuelve el Parlamento y por supuesto que ya hay rápidas declaraciones que vienen desde la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, específicamente de su presidente, el presidente de CONAIE, Leonidas Issa. Dice: al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de policía y fuerzas armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases. Noticia en desarrollo que seguro estaremos comentando en la boletina de la semana siguiente. Vámonos con la canción Fuera Monsanto del grupo Ya Rugiste. Vivimos en un mundo lleno. gente. Monsanto que envenena, glifosato por mis venas. Y no hay pena ni condena, hay gente enferma y contaminación. Mucha muerte por culpa del pesticida. Altera la comida, la salud está perdida. Hasta mierda hay que encontrar una salida. Terroristas invisibles atentando nuestras vidas. La tierra no está dormida, solo se siente un poco abatida por la culpa de estos genocidas, que lo único que quieren es verla destruida. Pero está el pueblo luchando por nuestra tierra querida. Está en la casa, motherfucker, que. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Fuera Monsanto. Seguimos entonces con las noticias en este nuevo bloque de denuncia de la impunidad de este Chile. Y bueno, de la organización social y territorial y comunitaria en este contexto. Comentarles primero que el fin de semana se llevó a cabo la maratón aquí en la ciudad de Santiago y la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas participó de esta maratón con camisetas y poleras donde podíamos ver los rostros de detenidos y detenidas desaparecidas. Participó de esta maratón el pasado sábado, se hizo la entrega de estas camisetas para participar de esta convocatoria que con mucha gratitud comentan desde la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas que hubo una gran participación en esta corrida. A 50 años del golpe, verdad y justicia, ese es nuestro lema, afirmó Rivera, Gaby Rivera, quien portaba una camiseta de su padre, Juan Rivera Matus, detenido el 6 de noviembre de 1975 por agentes vestidos de civil. Estamos muy contentos, primero, porque todo fue un éxito la convocatoria que tuvo la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos para que corrieran con las poleras de los rostros, con los rostros de nuestros familiares. Pueden ver todos los registros de esta corrida de memoria y de justicia en las redes sociales de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, quienes quisieron hacer un homenaje, dijeron una conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, quisieron hacer un doble homenaje, primero a cada persona que fue detenida y desaparecida en Chile, pero además es muy importante que hagamos un homenaje a todas las personas que han luchado por tantos años tratando de encontrar verdad, justicia, reparación y ojalá instalar junto a todos garantías de no repetición. contarles que esta es la segunda vez que la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas participa en la Maratón de Santiago. Y en otras noticias, vamos a leer el resumen, un titular que dice: me cagaron la vida, habla víctima de aborto por patada de carabinera sobre invocación de ley gatillo fácil que pretende anular la condena. Poco menos de un mes pasó desde que condenaran a la funcionaria de carabineros Tiare Vergara Torres para que desde su nueva defensa se invocara la ley gatillo fácil o Naín Retamal para sostener un recurso de nulidad en su favor. La agredida, quien sufrió un aborto luego de una patada propinada por la uniformada al interior de la tercera comisaría de Santiago, hace hincapié en el gesto de impunidad que significa la normativa para las y los condenados por violación de los derechos humanos, aseverando que, gracias a los que hoy están en el poder, la impunidad se pasea por nuestros ojos. Pueden leer la nota completa en el periódico El Resumen, quienes además cuentan que desde su promulgación del 10 de abril ha sido invocada para absolver a más de 10 funcionarios de carabineros condenados por violación a los derechos humanos. El caso más reciente, que lo mencionamos en la boletina pasada, se dio en el TOP de Talagante, donde se dejó impune a 5 carabineros condenados en primera instancia por apremios ilegítimos y homicidio frustrado tras disparar a un hombre en contexto de estallido social. Además, los uniformados fueron absueltos del delito de falsificación de instrumento público. Denunciamos y repudiamos entonces esta invocación de la ley de gatillo fácil en contra de esta paca, Tiare Vergara Torres, muy relacionado a lo que estamos contando con la editorial sonora con la que iniciamos la boletina de hoy. Y vamos a cerrar este bloque contándoles que el fin de semana estuvimos en las acciones en La Victoria, en estas acciones en memoria de Francisca Sandoval, comunicadora que ya falleció luego de un disparo mientras hacía sus labores de reportera en el barrio Meix, en Estación Central, en un 1 de mayo. Este 12 de mayo se cumple ya un año desde este asesinato y se llevaron a cabo distintas acciones, entre ellas un acto político del cual fuimos parte y pudimos conversar con compañeras y compañeros de Señal 3 La Victoria, y eso es lo que vamos a compartir a continuación. Palabras de una compañera, específicamente compañera Bernarda del canal Señal 3 La Victoria, y luego vamos a cerrar con una exclusiva musical, una canción en memoria de Francisca Sandoval en la voz de Nancy. Vamos a escuchar. Mi nombre es Bernarda, perteneciente a la Señal 3 La Victoria, compañera de Francisca Sandoval, y aquí estamos renombrando su legado y tratando de que todos seamos escuchados y que la verdad se esclarezca todo. Cuéntale un poquito a la gente que no sabe, que no conoce el caso de Francisca, lo que se ha estado haciendo durante este tiempo, esta semana, que ha sido una semana de agitación y una semana de acciones convocadas desde Canal Señal 3 La Victoria y también en complicidad con otros medios populares comunitarios. A ver, se empezó el día 1 de mayo con una manifestación que se hizo en el lugar que cayó la compañera. En ese lugar se hizo un homenaje con Globo, dándole la paz que ella necesita. Y continuamos en la noche con una velatón, tanto en La Victoria como en todos los territorios. Y ya el día de ayer, como ayer era 12, fue el día de su partida. Después de 12 días de agonía, se hizo un pantallazo en el cual se vieron imágenes de la compañera trabajando, haciendo lo que a ella le apasionaba, que era calle. Y el día de hoy ya haciendo este acto cultural político para poder que se instaure el Día de la Prensa Independiente Popular. ¿Cuál es la importancia de la prensa popular, de la prensa independiente? Que nosotros no ocultamos nada, nosotros vamos en vivo, nosotros no hacemos los filtros, nosotros no tenemos que disimular ni tenemos que cubrir a nadie. Nosotros no tenemos por qué seguir justificando lo que es injustificable. Tanto la amenaza, los amedrentamientos, tanto como acá en Santiago, tanto como el pueblo indígena, como al día de hoy lo están brutalmente reprimiendo en el sur en estos momentos. De hecho, en huelga de hambre ya llegan como 73, 74 días. Entonces, hacer ver lo que está realmente pasando y no dibujarlo ni cortar una entrevista para que salga solamente lo que ellos quieren escuchar. Para cerrar, ¿cuál es la importancia de tomarse la calle? Ahí le pido a mi compañera que haga una panorámica. Hay lienzos puestos, hay memoria, hay consignas. ¿Cuál es la importancia de apropiarse de la calle, en este caso en memoria de Francisca? La importancia es demostrar que estamos acá, que la lucha va a seguir, exigiendo justicia, exigiendo que los verdaderos culpables, los que ampararon a los narcos para que ese día dispararan a la prensa independiente, sean sancionados y podamos encontrar la paz que necesitamos, que es con justicia. Sin justicia no hay paz. Mejor lugar no podría haber para esta canción, para esta mujer tan especial. Y las canciones quedan. Sin la cantata de Santa María de Iquique ni siquiera nos hubiéramos enterado de las matanzas del norte, ¿sí o no? Por eso que son importantes las canciones, los artistas. Estoy acostumbrada a capela, ¿no? Chufa. Vamos. Primero de mayo 2022, herida de bala, Francisca cayó. Una estrella blanca su senda lumbró por su compromiso con la población. El pueblo llorando pide reparación, se escucha de lejos un solo clamor. Francisca Sandoval, ni olvido ni perdón, gracias por tu lucha, por tu convicción. Es un derecho humano la labor de informar. Francisca la reportera de la prensa popular. En honor a tu memoria, te saluda Víctor Jara, André Yarlán. Señal 3 de la victoria, no se olvida de Francisca Sandoval. Su nombre allá en las estrellas, ahí está luchando la compañera de la prensa solidaria de utopías y quimera, la misma de bañado que no se vende ni se entrega. Por Francisca Sandoval hay que volver a luchar, pues en ella las ideas de justicia no morirán. Los consorcios nos marginan, nos aplastan, nos asesinan. Y a pesar de este dolor, ella vive en la olla común y en la gente organizada de su querida población. Aún se escucha desde lejos en un solo clamor. Por Francisca Sandoval, nunca habrá, no habrá olvido ni perdón. Gracias. Como Asamblea de Huascos sin Relaves, nos vemos en la obligación de denunciar públicamente la destrucción de osamentas humanas indígenas en un nuevo hallazgo arqueológico en la construcción del relave tóxico de CAP. Es inaceptable que, a pesar de estos hallazgos y las denuncias realizadas, las faenas de construcción no hayan sido paralizadas de manera inmediata. Exigimos la paralización inmediata de las faenas de construcción de este proyecto inviable y denunciamos el abandono de deberes de las instituciones encargadas en la fiscalización del proyecto en su diseño y ejecución, incluyendo al Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, la Municipalidad de Huasco y la Superintendencia de Medio Ambiente. Este nuevo hallazgo se suma a una serie de irregularidades y hallazgos no contemplados que dan cuenta del verdadero valor patrimonial de este territorio. Como comunidad, debemos defender nuestro patrimonio cultural y natural y no permitir que las empresas mineras sigan destruyéndolo en aras del beneficio económico. Es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger nuestro patrimonio y nuestra salud como ciudadanos de Huasco. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a las compañeras y compañeros con esta denuncia desde Huasco, Huasco sin relave. Y antes escuchaste la preciosa voz de Nancy Torrealba, cantautora popular, y su canción En Memoria de Francisca Sandoval. Ya estamos en este bloque con noticias de denuncia del extractivismo, pero también no solo de denuncia, sino que también de compartir la organización territorial por la defensa de la vida y los pueblos. Vamos a escuchar a las compañeras de la Asamblea de Mujeres Pencolirquén. Hola, mi nombre es María José, soy pobladora de Penco. Nací y criada en Penco y quiero comentarle el grave problema que tenemos con la empresa Clara, una empresa de minería de lantáneos, con un largo historial de conflictividad a cuestas y con una millonaria inversión que ingresó el pasado 28 de abril de este año su estudio de impacto ambiental, luego de ser bajado con anterioridad y con el objetivo de extraer 1.700 toneladas anuales de concentrado de tierras raras de la comuna de Penco. Aun cuando en febrero del 2022 la comunidad en un plebiscito tomó la decisión de rechazar la minera con un 99% en contra. Aclara presentó al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental su estudio para obtener la aprobación de la explotación de tierras raras en los cerros de Penco y este proyecto representa una inversión de 130 millones de dólares, más del triple que el anterior estudio de impacto ambiental que fue retirado hace un año. Y el objetivo de este proyecto es construir y operar una faena minera y una planta de procesamiento capaz de procesar hasta 320 toneladas por hora de mineral y producir alrededor de 1.700 toneladas anuales de concentrado de tierras raras. Esta empresa planea crear 6 zonas de extracción y 2 zonas de disposición con una vida útil del proyecto de 17 años, lo que puede ser también ampliado. La empresa ya tiene un historial alto de conflictividad significativo y recientemente se han hecho críticas debido a la presencia de un financiamiento que es proveniente de paraísos fiscales, así como del hecho de que se han afectado diversas especies nativas que son monumentos naturales declarados en peligro de extinción, sin el conocimiento de la Corporación Nacional Forestal. En relación a este tema, se destaca la campaña Parque para Penco, que busca convertir el sector del Tranque, o el Fondo Coihueco, como también es conocido, como un parque intercomunal, debido a su importancia natural para la vida, para los ecosistemas y también para la salud de la población y de la comunidad en general. El estudio de impacto ambiental ingresado está siendo revisado actualmente por diferentes organizaciones activas de la comuna y de la intercomuna y hemos visto mucho de copiar y pegar lo mismo que el proyecto anterior. Por lo tanto, requiere una revisión para evaluar la certeza de la información que ha sido entregada. De todas maneras, las actividades colectivas organizadas por las personas que aman y cuidan Penco se siguen realizando y se seguirán realizando hasta la retirada del proyecto. En este sentido, las actividades que se siguen realizando son difundidas por las redes sociales de las diferentes organizaciones y tienen que ver con taller de educación ecológica, de restauración ecológica comunitaria, con enfoque en la revalorización de este espacio y con el fin de que las personas que ocupan el tranque o el fondo Coihueco se vinculen con su defensa y las personas también que no lo conocen puedan ser parte del cuidado del tranque, que significa también a largo plazo el cuidado también de toda la población, no solo comunal, sino también intercomunal. Les invitamos a seguir las redes sociales de la Asamblea Penco Lirquén, de la campaña Parque para Penco y de la Asamblea de Mujeres Penco Lirquén, en donde se está entregando información actualizada sobre el proyecto, sobre las etapas del proyecto y también sobre las actividades de resistencia que se están organizando en el tranque. Hola, soy Francisca Fernández. Ahí escuchábamos a las compañeras de la Asamblea de Mujeres Penco Lirquén. Si tú estás por ahí por el territorio, estamos hablando de la región del Biobío, súmate a las acciones por la defensa del territorio. Y contarles que la Corte Suprema admitió una tramitación de un recurso de protección a dirigentes socioambientales por espionaje de Alto Maipo. Recordar que esta tramitación ya se reconoció, o sea, recordar que la empresa reconoció que pagó por investigar a defensores y defensoras, y vamos a escuchar a una de estas personas, a Francisca Fernández, que nos tiene más detalles sobre este proceso judicial. Vamos. Hola, soy Francisca Fernández, integro el Movimiento por el Agua y los Territorios, y contarles que, bueno, junto a tres compañeros que han estado vinculados históricamente a la lucha por la defensa del Cajón del Maipo, del Valle en general, fuimos ciberespionados hace algunos años atrás por parte y encargo de AES Andes y Alto Maipo, quienes encabezan un proyecto hidroeléctrico extractivista con graves consecuencias socioambientales en la región metropolitana. Así que estamos en un proceso de judicialización. Gracias a una publicación del medio Interferencia, pudimos saber de esta noticia del ciberespionaje que se estaba haciendo en torno a nosotras cuatro personas: Maite Virque, María Jesús Martínez, Anthony Prior y mi persona. Y luego de eso, junto a Javier Pineda, un compañero abogado de la Defensoría de los Pueblos y de los Trabajadores, iniciamos este proceso de judicialización presentando un recurso de protección que finalmente logró ratificar que justamente sí habían iniciado un proceso de ciberespionaje hacia nosotras, pero que no tenía ninguna condición de ilegalidad. Para nosotras y nosotros, obviamente, un hito, porque tenemos por primera vez la evidencia que se nos investiga, a sabiendas que a muchos pueblos y movimientos sociales esto ha sido una práctica histórica, desgraciadamente. Pero por otro lado, también nos preocupa de que ello no cometa delito. En el fondo ellos dicen que de cierta forma todo lo que averiguaron fue información pública. Así que mañana nuestra causa ya pasa a la Corte de Apelación y ahí, luego de ello, vamos a ver qué otras acciones, qué otros cursos de acción debemos seguir para visibilizar esto, porque nos parece muy grave que en Chile se siga cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y persiguiendo a las y los defensores de los territorios. Gracias. Orgullosa de mis raíces, negra, negra yo soy. Negra, negra yo voy, negra, negra yo soy, orgullosa de mis raíces. Mírate al espejo y dime lo que ves, que mientras más pasan los años mejor te ves. Bebé, que tú tienes el fuego en las caderas. Mami, tú te ves hermosa con lo que sea. Orgullosa de mis raíces, nunca me importa lo que otro dice. Hay que le moleste, entonces que no mire. Sigo mi camino y Dios me bendice. El cielo es mi color, mi cabello una bendición. Donde voy soy la sensación. Bebé, porque soy negra, negra, negra yo soy, negra, negra yo voy, negra, negra yo soy, orgullosa de mis raíces, negra, negra yo soy, negra, negra yo voy, negra, negra yo soy, orgullosa de mis raíces. He aprendido a amar y a portar mi estilo con actitud. Ver la belleza de la memoria en la historia aprieta. Aunque quieran opacarme, nadie va a apagar mi luz. Traigo la fuerza interna de yema ya cuando me besa. Ah, mira, cuando sonríes mi niña, esos ojitos te brillan, la cara se te ilumina, qué linda que brilla, qué linda. Mira, cuando sonríes mi niña, la cara se te ilumina, esos ojitos te brillan, qué linda que brilla, qué linda. Yo soy negra, soy muy valiosa, muy hermosa, mi afro, mi corona. En el sol mi piel brilla como el oro. Oh, oh, Dios, cuánto me amo. Somos la risa, somos el sabor, somos la fuerza de nuestras ancestras tocando el tambor. Somos la risa, somos el sabor, somos la fuerza de nuestras ancestras tocando el tambor. Somos la risa, somos el sabor, somos la fuerza de nuestras ancestras tocando el tambor. La risa, el sabor, somos la fuerza de nuestras ancestras tocando el tambor. Qué lindo es mi color, mi cabello una bendición, donde voy soy la sensación. Soy la sensación, bebé. Qué lindo es mi color, mi cabello una bendición. Donde voy soy la sensación, bebé, porque soy negra. Denunciamos la criminalización de Ruth Rojas y exigimos la reapertura del caso de Jimena Cortés. El caso de Jimena Cortés Rojas, el de Ruth, su madre, el de sus hijos y el de toda su familia que sobrevive a la víctima, se tiñe del daño, del postrauma diagnosticado, del dolor, el miedo y la persecución real a la familia por medio de amedrentamientos presentados como casuales, gestiones judiciales fallidas y ofensas por redes sociales, durante 6 años de impunidad. La desmentida del crimen por las instituciones de justicia refuerzan al violentador, que no solo está impune, sino que introduce la idea de que las víctimas sobrevivientes de la familia son culpables de difamarle, aumentando así la sensación de desamparo de las mismas. James Díaz Portus, marido legal de Jimena, funcionario de la FACH en ejercicio al momento de la muerte de ella, no acepta ser develado como agresor y presunto femicida y se querella contra Ruth por injurias y calumnias, aludiendo a material de prensa, campañas y afiches. La muerte de Jimena es otro femicidio inscrito en la historia de impunidad de un Chile que, a pesar de discursos de derecho humano y género, oculta pacto de silencio en casos de agresores uniformados, policiales y de sicariatos contratados por oligarquías, burguesías y empresas transnacionales. Todas las instituciones y gobiernos chilenos de turno desde el 2017 a la fecha han solapado esta muerte femicida y actualmente Ruth Rojas enfrenta una querella del agresor de su hija, que no fue investigado ni juzgado como correspondía. La actuación negligente y opacada de las instituciones ha generado, entre otras consecuencias, un diagnóstico gravísimo para la salud de Ruth, a lo que se le une un sistema de salud mercantil y centralizado que la obliga a tratarse a 1.500 kilómetros de su ciudad y a contratar costosos tratamientos que puedan salvarle la vida en Santiago. El daño está incrustado en el cuerpo de la víctima sobreviviente. El agresor no fue jamás ni siquiera sospechoso y aunque el Cernamec tomó la causa a solicitud de la familia, a los pocos meses, en el mismo circuito de negacionismo de las demás instituciones, se desistió del caso. Esto bajo el mandato de una presidenta socialista, como Michelle Bachelet, con una ministra de la mujer comunista, Claudia Pascal, y con sendos discursos de género en su administración y en su coalición. Muy similar al gobierno actual. Aunque Cernamec terminó no reconociendo el femicidio de Jimena, en una contradictoria gestión, derivó a Ruth y a su marido al Centro de Atención Integral de Víctimas, CAVI, de Antofagasta, programa del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Allí les atendieron un psicólogo y una abogada. El marido de Ruth se desistió de las sesiones psicológicas luego de escuchar al profesional diciéndole su hija se suicidó. Ruth, en cambio, temerosa de la intervención de las instituciones en relación al cuidado personal de sus hijos, decidió seguir, y a medida que avanzó su proceso, el psicólogo aceptó que a Jimena la mataron. Una profesional del centro le comentó confidencialmente a Ruth sobre una reunión en la que se habría tratado su caso, y el psicólogo, como la abogada, habrían hablado de femicidio. Luego de eso, ambos profesionales fueron despedidos de CAVI, y la familia ya no contó con ese apoyo, desistiéndose del vínculo con esa institución. Así, sucedieron parte de los hechos que han aquejado a esta activista por justicia para su hija y que se ha unido a organizaciones como Familiares de Víctimas de Femicidio, exigiendo justicia para otras hijas y mujeres asesinadas por crímenes machistas. La deficiencia, el obstáculo y la ineficiencia en la administración de la justicia en este caso, como en otros casos de mujeres muertas en relaciones violentas con agresores que pertenecen a instituciones armadas y policiales, incumplen todas las obligaciones internacionales de los estados en relación a los hechos de violencia contra las mujeres. Los funcionarios de las instituciones que se resisten a la ineficiencia son apartados y los demás, la gran mayoría, parecen aceptar ser silenciados, y a pesar de sus capacitaciones de género, parece normalizar la violencia contra las mujeres. Los gobiernos, incluido el actual, anuncian adoptar marcos jurídicos y políticos para abordar la violencia de género, que incluiría una gama de recursos e instancias judiciales de protección, pero esto no se ve reflejado en la realidad de las mujeres violentadas, y menos en los casos de Jimena Cortés y Ruth Rojas. Hay una enorme distancia cómplice entre la disponibilidad formalmente declarada por las instituciones del Estado chileno y su efectividad para remediar la impunidad en casos como el de la Jimena Cortés y Cindy Estrada, por nombrar solo dos casos en los que hay involucrado agentes uniformados del Estado chileno. En los casos de Jimena Cortés y Ruth Rojas, se entretejen violaciones flagrantes a instrumentos internacionales en relación a retrasos y cierres injustificados de las investigaciones, y el incumplimiento de otros derechos humanos como el derecho a la salud mental y física, unidas al empobrecimiento que ha significado para la familia, enfrentar costos judiciales y ahora de salud. Al no ser reconocido el caso de Jimena como un femicidio, Ruth no es depositaria de ningún tipo de reparación, si lo hubiese, y al no tener reparación, su estado de salud se ve más y más afectado cada día. Tampoco pudiendo acceder a esta reparación los hijos de Jimena. Ninguna muerte femicida es un hecho privado. El femicidio es un fenómeno político contra las humanas, ejecutado en su aplastante mayoría por hombres a partir del poder social, en el matrimonio, en las familias, en la calle y en las comunidades. Las mujeres no se lo buscaron por estar en relación con un uniformado, ni por cualquier otra razón. El problema son las prácticas de dominación acostumbradas, permitidas y fomentadas a militares y policías de todo tipo, prácticas que se ven reforzadas por los gobiernos y sus policías militaristas. Hoy, Ruth Rojas arriesga cárcel y otras medidas punitivas, algunas tan indignantes como ser obligada a solicitar disculpas a quien le arrebató a su hija, condición que ella no aceptará. Creemos que una de las razones más poderosas para la impunidad en este caso, como en otros de derechos humanos, es la relación del agresor con la institución militar chilena, con la que los gobiernos de turno negocian desplegando políticas militaristas y policiales que aumentan el poder y despotismo de los agentes del Estado. Denunciamos la criminalización de Ruth Rojas Flores, el abandono fáctico del Estado chileno a las víctimas sobrevivientes del caso de muerte femicida de Jimena Cortés Rojas, y exigimos la reapertura del caso de Jimena Cortés y la reparación a la familia de la víctima. Junto a estas palabras se adhieren casi 70 orgánicas, entre organizaciones e individualidades nacionales e internacionales. Fuerza y apoyo mutuo que esperamos concretar el 23 de mayo a las 8 horas a las afueras del Tribunal de Antofagasta, fecha en la que Ruth será enjuiciada. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta con tales que antes de escuchar a las compañeras de Justicia para Jimena Cortés, escucharon la música de Neki, Vivi Clarel y Yenecilla con la canción Negra Yo Soy. Y bueno, acabamos de escuchar este tremendo reporte de la colectiva de Justicia para Jimena Cortés en esta contextualización, no solo del caso del crimen de Jimena, del femicidio, sino que también el proceso judicial de criminalización en contra de Ruth. Vamos a les contamos también, actualizando la información, que aún no hay certeza de la fecha de la lectura de sentencia en contra de Ruth Rojas, ya que Ruth está pasando por un proceso de salud complicado, no se encuentra en el territorio de Antofagasta donde debiese llevarse presencialmente esta lectura de sentencia, así que vamos a estar informando y actualizando de cuándo finalmente será esta lectura de sentencia contra esta mujer, esta madre criminalizada por los distintos poderes del Estado, simplemente por buscar verdad y justicia para su hija. Vamos a escuchar ahora a Ruth Rojas, quien generosamente también compartió parte de su relato con la equipa de Radio Humedales. Mi nombre es Ruth Rojas Flores, madre Jimena Cortés Rojas. Mi hija fue asesinada al interior de la base aérea Cerro Morena el 22 de marzo del año 2017. Jimena en ese entonces tenía 32 años y dos hijitos menores de edad. Ella fue encontrada ensangrentada en su casa ubicada al interior de la base aérea Cerro Moreno de Antofagasta, desde donde ella fue trasladada con múltiples lesiones. El 27 de marzo, luego de agonizar 5 días y que se declarara muerte cerebral, Jimena falleció. La causa de su muerte, según las instituciones del Estado patriarcal, encubridor, cómplice, Jimena se suicidó, pero nosotros nos negamos a esa versión. Nunca se periciaron las cámaras de la institución, aludiendo que no habían cámaras, cuando en esos recintos está lo último en tecnología. Nunca se perició su celular, su computador, nada. Ya había historia de violencia y maltrato, y también habían personas, testigos, que habían estado en esas instancias, que vieron esa violencia, tanto física, psicológica, económica, de parte de Jane. La autopsia y la exhumación fueron paupérrimas e incompletas. Se desconoce el accidente cardiovascular, entre otras cosas, y entre otras negligencias por parte de las instituciones. Como familia no estamos tranquilos y aún buscamos justicia. Jane fue protegido por la Fuerza Aérea, por la PDI, por Selmanet, por Fiscalía, Servicio Médico Legal y por todos quienes fueron apareciendo en el camino, entorpeciendo la investigación. Nunca valoraron las declaraciones de la familia, de los hijos. Nunca valoraron nada que fuera en contra de él. Ni el metaperitaje que hace el doctor Rabanal, quien confirmaba la participación de terceros en la muerte de Jimena, aludiendo que el accidente cerebrovascular y la fractura del hueso yoide habían sido provocados por estrangulamiento y que esa realmente era la causa de muerte de Jimena. Nosotros, la familia de Jimena, hemos sido constantemente hostigados discriminados, violentados, pisoteados y teniendo que movernos constantemente de Mejillones a Antofagasta, a Santiago, para buscar algo de justicia y verdad. Todo esto ha traído un desgaste económico, físico, emocional, perturbando completamente nuestras vidas. Las instituciones no investigaron como corresponde, no les interesa investigar, porque no quisieron ensuciar la honra de la Fuerza Aérea, institución que está manchada por la corrupción, centro de tortura y violaciones a los derechos humanos, donde en este caso la Quinta Brigada Aérea de dicha institución, bajo obediencia, prefirieron manejar la teoría del suicidio. Se callaron, ocultaron la verdad. Hoy hay una querella en mi contra, por parte de femicida, por injurias graves, porque hemos ensuciado reputación y honra. Hoy él es la víctima, nos sigue haciendo daño. Queremos justicia y que acabe este tema de impunidad a las Fuerzas Aéreas e Instituciones de Chile. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alba mama shina mi kanchi, waira shina muyumunchi, huyash baja. Hampish patar punchi, hatu muskita tar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, amakungangi, kambayami kangi, mana pipas kangi chu, kambayami kangi, yaringi, huyarish papuri, tukuyayu, yarishumi, shungukunata, paskashumi, shinayata, umakunata, alichishumi, tukuyanya hatarimui, mishuyu yaitor machishpa katishum, mishuyu yaitor machishpa katishum. Wanigukuna hatari, uchanya hatari. Hakuyari, hakuyari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, mui hakunya kama rishunchi. Utsayari, utsayari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, mui hakunya kama rishunchi. Rishunjami, rishunjami, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, mui hakunya kama rishunchi. Hakuyari, hakuyari. Dijo eso, limítate a esto, ¿quiénes son ellos? No uses eso, no te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato, como mandato físico, psicológico, deconstruyámonos con el otro, nada, se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambra kuna, palmilla y yanga, yuyaita, saki chingapa, warmi kuna, uanshuya kangapa, alika usashpa, shinji shayarishpa mi, runa pacha shinamari, miski shunguyu tukungi, mana manjangi, haku nyopangi, warmi kunaka, mana manjangi, kucha hatari, huya y wan shayari, musku y kuna, wan richari. Warmi kuna hatari, uchanya hatari, mui, haku nyopaman rishunchi, utsayari, utsayari. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchaban el rap quichua de La Mafia Andina. Tremenda La Mafia Andina. Pueden buscarla en las redes sociales para que sigan escuchando su música, su rap. Escuchamos Warmi Hatari, Mujeres Sin Violencia. Aprovechamos de mandar toda nuestra fuerza, cariño y solidaridad para Ruth Rojas y toda la colectiva que está exigiendo verdad y justicia para Jimena Cortés. Vamos a cerrar la boletina de hoy, que la queremos dedicar en memoria de Cecilia Haider, activista defensora de los derechos humanos, que falleció esta semana, el lunes 15 de mayo. El deceso de la activista fue confirmada por su hija en redes sociales. Durante años se abocó a la defensa de diversas causas relacionadas con los derechos humanos, incluyendo el derecho a un buen morir en la última etapa de su vida. A los 56 años fallece la defensora de los derechos humanos Cecilia Haider, hija del militar ejecutado por la dictadura Osvaldo Haider, y que desde los años 80 se abocó a trabajar en pos de una serie de causas relacionadas con los derechos humanos de las personas. Estoy leyendo una nota que escribió la radio de la Universidad de Chile. Su deceso fue confirmado, como les decíamos, por su hija. Y Cecilia era aquejaba desde hace años por un agresivo cáncer y se abocó durante la última etapa de su vida a la defensa del derecho a un buen morir. A través de diversos recursos judiciales solicitó acceder a una muerte asistida y su caso marcó un precedente en el debate sobre la eutanasia en Chile. Queremos dedicar la boletina del día de hoy, 17 de mayo, en memoria de Cecilia Haider. Vamos a cerrar con su voz, con su lucidez, con sus palabras, y vamos a dedicarle también la canción Las Imprescindibles de nuestra compañera de radio, Pajarita Cantora. Agradecemos su sintonía, agradecemos a la equipa de la boletina informativa, también agradecemos a la equipa de la Radio Humedales y agradecemos el trabajo de los distintos medios libres que también hacen posible la boletina informativa. Nos encontramos la próxima semana y recuerden que ya empezó su nueva temporada, el matinal Torta Amor, todos los jueves a las 10 de la mañana. Cerramos entonces, agradecemos a Camille los radiocontroles, boletina en memoria de Cecilia Haider, y vamos a cerrar con su voz. Le pido a los señores políticos, senadores y diputados, que dejen la moralina particular a un lado, que vean el bien común, para eso fueron elegidos. No fueron elegidos simplemente para hablar de Dios o lo que creen ellos que es moralmente correcto, porque nadie puede decir lo que es moralmente correcto diferente a los criterios que tenemos cada uno. En los derechos humanos está el derecho a morir con dignidad, está el derecho al no sufrimiento, y les pido a ellos que si van a legislar que hagan una ley bien, que no digan que los cuidados paliativos se puede. Si en los hospitales públicos no hay en estos momentos ni medicamentos básicos, menos va a haber para los cuidados paliativos. Que piensen en eso. Y a los señores médicos, les pido por favor humanidad y humildad. Que ese paciente que está en esa cama no es un número más. No por estar acostado perdió una de esta persona. También ha tenido derecho a ser escuchado. Y es simplemente humanidad. Que dejen de levitar. Que caminen. A eso le pido a los médicos, por favor. Y a la gente, que yo sé que se ha armado un buen debate, muchas gracias por el respeto que se han dirigido en mis redes sociales hacia mí y el apoyo. Nunca pensé que iban a haber troles y me iban a criticar. Les doy las gracias. Y recuerden que la vida da muchas vueltas. Que lo que yo estoy pidiendo ahora, el día de mañana, lo puede necesitar un familiar de ellos, que es morir con dignidad. Y siempre he dicho, a mí la dictadura lo único que no me pudo robar, me robó mi familia materna, me mató a mi padre, mató a mis compañeros, desapareció a mis compañeros. Lo único que no me ha robado ha sido mi dignidad, la tengo intacta y mi consecuencia. Si el Estado de Chile no me quiere dar la eutanasia, seguiré luchando, pero no me voy a ir a morir a otro país, ni voy a cometer un suicidio, porque amo la vida.

Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.